sé vivir si tú me faltas. Tengo una angustia que me mata cuando te alejas tanto de mi corazón. Y es un dolor, me vuelvo loco, me voy muriendo poco a poco. Mi vida es un tormento si no estás. Y es un dolor, me vuelvo loco, me voy muriendo poco a poco. Mi vida es un tormento si no estás. Nada soy sin tu cariño. Es por eso que te pido, mátame, mátame, mátame, pero no me dejes. Mátame, mátame, mátame, pero no me dejes. Me acostumbré a tu sonrisa, a tu mirada, a tus caricias, a despertar contigo cada amanecer. Y es un dolor, me vuelvo loco, me voy muriendo poco a poco. Mi vida es un tormento si no estás. Y es un dolor, me vuelvo loco, me voy muriendo poco a poco. Mi vida es un tormento si no estás. Nada soy sin